El mundo del rock, yo creo que desde que se creó, ha estado pues prácticamente en constante cambio, ¿no? Ya sea por las mismas ramificaciones en los cuales el rock se puede convertir, ¿no? Desde un rock básico de principios de los 50-60, pues bueno, va creciendo, va cambiando, va evolucionando y empieza a crearse pues el rock duro, el blues ese inicial primigenio pues también empieza a tomar otra forma, se ramifica el rock duro, empiezan a salir un montón de vertientes, en los 80 pues el heavy metal. Bueno, y lo que ya vendría más adelante, pues bueno, a partir de ahí, pues todas las nuevas tendencias en los 90, ¿no? Podríamos decir que el rock está, pues bueno, vivo, ¿no? Como es la música, como es la cultura normalmente. Y es curioso porque podríamos decir que la evolución del rock siempre ha tenido, pues, algo natural, ¿no? Siempre ha tenido algo de naturaleza, ¿no? Como es normal, a medida que los instrumentos van mejorándose, la cosa pues tecnológicamente va superándose y va haciéndose cada vez pues más fácil de utilizar, de adaptarse a los nuevos tiempos, pues va cogiendo una forma diferente, ¿no? Empieza a crearse una serie de fusiones y lo veo, yo creo que mirando el tiempo, mirándolo con las distancias, estos 40 o 50 años que lleva pues el mundo del rock en marcha, pues yo creo que todos esos cambios han sido de una forma natural, ¿no? Sin embargo, llevamos unos años en que posiblemente la tecnología está teniendo más importancia que nunca, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo esa música ha ido cambiando durante los años, pues bueno, el rock en los 50 y 60, pues todos recordamos, ¿no? Chuck Berry, Elvis Presley, todos esos, los Beatles, Rolling Stones. Llega un momento en que nace algo llamado rock progresivo también, ¿no? Y a partir de ahí, pues podríamos decir que el rock se hace complejo, ¿no? Se hace mayor. Podríamos decirlo que también coge una especie de técnica veterana, ¿no? Es como si dijésemos que los músicos se vuelven mayores y empiezan a buscar algo diferente, algo más difícil, más complejo, más especial. Sin embargo, llega un momento, a mitades de los 70, que eso se rompe, ¿no? Se rompe porque la juventud que descubre ese nuevo rock empieza a crear cosas de nuevo más sencillas y crece o nace lo que diríamos el punk, ¿no? Que es una rotura completa sobre lo que se estaba creando anteriormente en ese rock un poquito llamado de los viejos dinosaurios, ¿no? Y vemos que son, yo creo que evoluciones, pues que desde el tiempo, desde la distancia, vemos relativamente naturales. En los 80, ese heavy metal que viene a continuación del punk, pues vuelve a pasar algo parecido que pasó en el rock en los 50 y 60, hasta que da al rock progresivo, que es que en los 80 empieza a nacer de nuevo ese heavy metal básico, sobre todo de la New Wave of British Heavy Metal, que viene a continuación de lo que sería el punk de mitades de los 70, pero a mitades de los 80 vuelve a hacerse complejo el rock duro, ¿no? Y ese heavy metal empieza a hacerse de nuevo también mayor y empieza a adquirir matices también de nuevo de un metal progresivo, ¿no? Un metal más, mucho más vanguardista, mucho más, podríamos decir, técnico. Y en los 90 vuelve a haber otro cambio que vuelve a ser más básico, que es donde nace de nuevo ese grunge. Es como si volviese a haber una especie de rotura musical. Y todo eso viene acompañado pues, con la permisividad de las discográficas, ¿no? Y de lo que serían los medios de comunicación, que son los que dan el visto bueno a esa evolución musical. Sin embargo, en los últimos años, lo que realmente está dando el vuelco no es el estilo musical, ¿no? Tampoco es esos medios de comunicación, ni siquiera las mismas discográficas, sino son las nuevas tecnologías, ¿no? Y esas nuevas tecnologías están haciendo que el escuchante esté cambiando la forma de escuchar la música, esté cambiando la forma de consumir la música. Y yo veo que al rock duro nos está costando mucho adaptarnos, ¿no? Y es curioso porque, bueno, yo voy a casa de mi madre cada 15 días normalmente a comer allí. Y claro, yo soy, como sabe la mayoría de oyentes de Rock Entre Amigos, yo soy un fanático absoluto y defensor a ultranza del formato físico. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo en el rock duro, ¿no? El adaptarnos a ese cambio, ¿no? Del formato físico al formato analógico, podríamos decir, de la nube, ¿no? Al formato no tangible. Al no tenerlo en posesión, y consumirlo en el momento en que a ti te apetezca, pues por medio de estas nuevas tecnologías. Bueno, esta semana pasada, curiosamente, pues fui con mis hijas a casa de mi madre, y mi madre, pues bueno, tiene, podríamos decir, que más de 1000 fotos de nosotros, ¿no? De nuestra vida familiar. Fotos, pues que las tenemos, pues reveladas, ¿no? Supongo que si nos escucha algún joven, hoy en día, lo que sería la foto revelada se consume, pues nada, podríamos decir, ¿no? Casi, pues casi como formato físico, ¿no? El CD y el LP en lo que serían la música. Y todo queda en ese móvil, ¿no? O esa nube es en esos discos duros. Y prácticamente el formato de la foto, pues, ha desaparecido, ¿no? Esos álbumes de fotos. No sé, Seba, si en Argentina o desde que estás aquí, tú lo que es revelar fotos, también has tenido esa opción y has sido consumidor de este tipo de objetos. Yo soy como Dorian Gray, porque las primeras fotos se las llevó esa persona que se hace llamar mi hermana. Y fotos mías no hay muchas de chico. Entonces, la última vez que fui a Argentina, vi algunas, pero no, nunca hice una persona de fotos. En mi casa no hay fotos colgadas, hay una solamente que nos sacamos en un fotomatón con mi mujer y cada tanto vamos pegando, pero yo nunca he sido de fotos. De chico sí tenía pósters de Guns N' Roses y de algún que otro rapero tipo Ice Cube o Ice-T, que eran los que me gustaban por el discurso que hacían, pero no, yo de fotos no he sido. Curiosamente hice un pequeño curso de fotógrafo nada más para irme a los conciertos, cuando me mandan y sacar de 405 fotos buenas que después publico para las reseñas, pero no, la verdad que no. Sí, con la parte de los discos y los físicos, sí, siempre fui un coleccionista fanático. Hasta que me tuve que venir a España y dejé una colección de casi 5.000 CDs y cintas y VHS en manos de mis amigos, que creo que se lo rifaron o lo tiraron todo, una de dos. No, todavía no lo sé ni lo quiero saber. Pues bueno, pero... Bueno, te lo comentaba porque, claro, yo en ese momento me di cuenta, pues, que hay que mirar hacia adelante. No podemos estar siempre mirándonos el ombligo, mirar atrás, mirar en la nostalgia, ¿no? De pensar que el formato físico es lo importante, por lo que hay que luchar, es lo que, podríamos decir, guarda nuestra identidad, ¿no? Porque si comparamos con otros objetos de la cultura, aquí lo único que yo quitaría sería la pintura, ¿no? Posiblemente. Pero tú que eres escritor, o en el tema de los e-books y el libro físico, pues está pasando lo mismo. Si miramos los videojuegos, el mundo de los videojuegos que maneja pues muchos millones de dólares o de euros, también se está adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Con nuevas tecnologías y nuevas plataformas de consumo, y el formato físico está desapareciendo. Y tampoco es que hayan defensores a ultranza del formato físico, ¿no? Y se queda como un objeto prácticamente de coleccionista. Tampoco veo yo que esté habiendo una defensión a ultranza de las fotografías, ¿no? Y que salgan y hayan manifestaciones en defensa de la foto, ¿no? Sin embargo, parece que en el rock estemos defendiendo continuamente el formato físico, yo el primero, ¿no? Y somos de los que estamos mirando que nos está costando muchísimo en los nuevos tiempos. Y yo creo que es que hay que mirar hacia adelante, hay que olvidarnos de la nostalgia, de mirar hacia atrás, de esa melancolía de que tiempos pasados fueron mejores. Yo nunca he pensado eso. Siempre he pensado que el momento presente es el que hay que vivir y es el buen momento, el momento que hay que disfrutar. Y creo que estamos en el momento de pandemia todavía, y creo que esto es momento necesario para cambiar el chip. El mundo del rock tiene que cambiar el chip. El mundo no se puede adaptar al mundo del rock. El rock se tiene que adaptar al mundo. Tenemos que adaptarnos al nuevo mundo. Y creo que las nuevas tecnologías nos están haciendo que debemos de hacer lo mismo que pasó en mitades de los 70, cuando el rock progresivo pues llegó a hacerse viejo, se hizo mayor y hubo que jubilarlo, y nació el punk. De la misma manera que el heavy metal en los 80, a finales de los 80, también empezó a morir un poco de viejo, y nacieron las nuevas tendencias, de ahí pues el nu metal, el grunge y todos esos movimientos más fusión que nacieron. Y quizás aquí no es el estilo musical lo que hay que cambiar, aquí lo que hay que cambiar es la nueva forma de hacer esa música. Quizás tenemos que adaptarnos a esos nuevos tiempos, cambiar la forma de hacer la música, de hacerla llegar al oyente. Quizás hay que hacerla más inmediata. No podemos volvernos locos en seguir siendo los más técnicos, los más complejos, los más sabiondos, los mejores. Quizás hay que el mensaje simplificarlo y quizás hay que ser un poco más humildes para llegar a ese nuevo oyente, Sebas. ¿Cómo lo ves tú? No, mira, a ver, voy tomando apuntes, pero voy a decir simplemente un par de cosas. Antes de empezar a hablar te lo decía, ¿no? Que a ver si este tal vez es mi último rea porque me van a echar. Pero yo creo, este es mi punto de vista, ¿vale? Que primero, el punk creo yo que es el hermano tarado del rock progresivo. Y con el rock progresivo, con los que éramos o eran oyentes de ese tipo de música más complicada, más armada, que tenía un requerimiento técnico mucho más complejo, ha pasado como con esos pueblos que han ido siendo erradicados o tirados a un costado, ¿no? Como tildados de elitistas porque no salían en las calles a manifestar ni a partir de la cabeza a un policía en esa época tan convulsa de los 70s en Europa, que estaba muy cerquita al mayo francés, que fue un cambio paradigmático en la cultura de Europa. Vale, bueno, la cultura latinoamericana, todos esos pequeños cambios que han querido haber, después fueron simplemente erradicados por las dictaduras de México para abajo. Y después hay una cosa que es muy clara, ¿no? Que, a ver, yo creo que el mercado se está repitiendo, porque en los 40, 50, las bandas lo que hacían, o los grupos, se hacían armados o no, sacaban un single. Vale, volvemos a lo del single de vuelta, se escuchaba en la radio y según la cantidad de requerimientos que tenía se podía pasar a hacer una copia impresa. Y la copia impresa nunca ha dejado dinero, ¿vale? Al contrario, siempre ha sido un coste, tanto para los grupos que ellos simplemente cobraban por derechos, ¿vale? Por eso me parece tan importante tener siempre muy atado todo ese tema. Y después, por ejemplo, en el tema de la literatura, algo que a mí me ha dolido mucho es que las revistas físicas ya no cuentan, o sea, prácticamente no existen porque es un costo tanto de trabajo como de impresión y aparte, evidentemente, también es algo que hay que revaluar por el tema de los recursos naturales, ¿no? De lo que cuesta imprimir una revista. Pero yo comencé escribiendo en fanzines de barrio. Y hay una cosa que es muy cierta, ¿vale? El e-book no le ha ganado al libro físico, ¿vale? No ha podido entrar en el mercado, no solamente por una cuestión de dinero, sino también por una cuestión de calidad. Hay algunos autores que sí dan los derechos para que después se hagan en determinados países algunas copias, porque, por ejemplo, es muy curioso que en Guatemala y Nicaragua, ¿sí?, es más barato hacer una inversión de una tablet, una Kindle, o como demonios se llaman estos aparatejos, ¿vale? Porque después, por el precio de $20, que es una fortuna, pueden acceder a descargas gratuitas a lo largo del año de distintas plataformas editoriales, que únicamente lo hacen en esa zona del planeta. ¿Vale? Eso es una cosa muy, muy, muy, muy particular. Y después, el tema de no solamente el mercado, sino también la inmediatez de lo que estábamos hablando constantemente. Siempre teníamos ganas de encontrar un canal de difusión masivo que nos permitiera llegar a alcanzar a la gente. No a MTV, pero sí algo similar. Entonces, el rock siempre ha ido en contra del mundo. Desde los primeros años, allá por mí, entre 1922 y 1923, los negros que cantaban y cambiaban el ritmo del blues y lo hacían un poco más acelerado, y los guardias los molían a palos porque les parecía un ruido terrible y por las letras que cantaban. Entonces, creo que el rock debe ir en contra del mundo, constantemente. Creo que tenemos que tener muy claro el tema de por qué nos conviene todavía tener un vestigio físico de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido, ¿vale? Y te lo dice una persona que de sus libros no los tiene todos, de mis propios libros no los tiene todos, y yo me he tenido que aprender a desprenderme de todo lo que yo estaba considerando como una parte de mi colección para mudarme de país porque era un coste horrible y que no podía afrontar e incluso creo que tampoco podía hacerlo. Entonces, a mí no es que, si me preguntan hoy qué hay que hacer, hay que trabajar en lo digital totalmente. Pero si me preguntan hoy si me sigo comprando la Metal Hammer, yo me la sigo comprando. Y me encanta llegar a casa y leerla. Y la gente me mira raro como diciendo, ¿qué es ese papel de colores? Es como la inversión del texto que decía García Márquez, no sé. Ojo, ese es mi punto de vista. Pero yo creo que el rock no debe ir a colación de la historia del mundo. Porque si no, después nos pasa que terminamos comprándole discos solistas a Mick Jagger o Eddie Vedder, cuando lo que están haciendo en verdad lo podrían haber hecho en otro sitio. Y no todo lo que hacen estas personas es bueno, pero sí, no sé cómo lo ves vos en esta contra de soy como uno de esos eseños de la historia de la música. Que ese punto de vista que tú me estás diciendo es el que yo tengo personalmente, una persona de 47 años Y Sebas, una persona que estará pues rondando los 45. Vale. Sí, pero no estamos en la situación de un oyente de 20 años, de 18, de 22, sí, que es a la gente a la cual hay que llegar para que esa regeneración exista. Y resulta que toda esa juventud tiene un exceso de motivaciones, de cosas que le llegan a la cabeza, sobre todo en el aspecto musical y de imágenes o de cualquier tipo que nos acercan las nuevas tecnologías, y sufren una especie de déficit de atención. Si tú esa música, esa imagen que tú haces llegar a la juventud no es inmediata, no llegan los primeros segundos, esa atención que puede prestarte ese joven se difumina en apenas unos segundos. Ahí científicamente está probado de que los primeros segundos de cualquier música, de cualquier palabra, de cualquier imagen de las películas son claves para captar la atención de la juventud. Si no tú... de la juventud necesariamente. Yo trabajo con muchos jóvenes de 14 años y con muchos, ¿sí? Voy mucho a esos locales de ensayo donde hay pibes de todas las edades, hay gente de todas las edades. Y es un porcentaje bajo, pero es el mismo porcentaje que nos gusta el metal. ¿Me entendés? Básicamente se va repitiendo, pero yo el otro día estaba hablando con un pibito de 14 años y él me estaba preguntando a mí si conocía determinadas bandas de los 70, no las conocía todas yo, y la atención de esos chavales no es que tengan déficit de atención. Y te lo digo yo también, que vengo dando conferencias y charlas desde que tengo 20 y pico de años para chavales en institutos y colegios justamente de arte y literatura, y el problema es el que lo habla, el que dice... Tiene que saber captar la atención en global de la gente. Si no, la gente se va. Ahora la putada es que la gente tiene el móvil encima, entonces ahí no lo vemos pasar. Claro, es que claro, todo esto científicamente se está intentando descubrir cuáles son, bueno, las televisiones, las plataformas digitales, lo que es televisión, lo que es los YouTubes, todo ese aspecto. Estudia muy bien la psicología de la juventud para ver cómo pueden penetrar en la mente de ellos y captar la atención. Como tú bien has dicho, el móvil constantemente lo llevan encima. Da igual que estén viendo una película, que estén escuchando música, el móvil lo tienen encima y no están continuamente prestando atención directamente a la cosa que están observando, porque a veces incluso hacen dos cosas a la vez. Todo esto está produciendo que esté cambiando continuamente el sistema de consumo, y yo creo que sí que estamos teniendo un problema a la hora de captar nuevos escuchantes. No estoy hablando del que ya es rockero, estamos hablando de todas esas generaciones o toda esa gente que todavía no ha sido captada por el rock. ¿Cómo se puede captar a esta gente? Pues hay que hacer alguna especie de motivación para captar su atención. Por supuesto, a mí me gustaría saber, pues la gente que me habla con 20 años de King Crimson, por ejemplo, o incluso de, me da igual, de bandas más nuevas, de los Ghost, si lo ha descubierto él solo o ha tenido un padre que ha sido el que le ha metido un poco esa influencia. Pero estamos hablando de intentar que la gente joven que no tiene esa influencia directa de familiares, por ejemplo, o de amistades, sí llegue a nosotros para que esa nueva regeneración realmente exista. Porque si nosotros captamos solamente a los hijos de los rockeros, no dejamos de tener una escena que no va a crecer nunca. Hay que intentar captar de otros movimientos, de otros sitios, de otros escuchantes vírgenes, podríamos decir. Pero me parece también un poco, no contradictorio, pero a ver, nosotros venimos de una época, o yo por lo menos, ¿no? Y cualquiera que sea sudamericano, no sé cómo era aquí en España, sé cómo era en Alemania, ¿no? Pero el que iba a ver un concierto a los 20 años, en el año 1996, de heavy metal o de cualquier banda que tenía muy poco trayectoria, ¿no? Era... Uno sabía que iban a cagarlo a palos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora mismo me parece que estamos echándole encima un fardo a una juventud que tampoco le estamos ofreciendo algo, que esto comienza en casa, ¿me entendés? A mí en mi casa, la primera vez que puse Sepultura en alto, mi padre me quería echar. Me dijo, fuera de esta casa, anda a escuchar ese ruido, tómatela de acá, ¿me entendés? Y yo llegué a Sepultura porque estaba trabajando en radio, pero después cuando me iba encontrando con otra gente en esos conciertos, eran personas que disfrutaban como oyentes simplemente. Y me parece que lo que hace eso es que a vos te tienen que generar la inquietud en tu casa. Después puedes elegir lo que vos quieras, evidentemente. ¿Y qué vas a elegir? Entre un disco de, yo qué sé, si vas a ver, Pearl Jam, si te ponen Pearl Jam o alguna otra banda que no suene tan bien o que no tenga ese espíritu. ¿Por qué? Porque esos estaban tocados por la varita mágica. ¿Me entendés? Pero es como comparar, a ver, no sé cómo decírtelo ahora mismo, pero Eternal Psycho, por ejemplo, es una banda que conjuga el metal industrial de una manera perfecta. Si vos esa banda la pinchás en Cadena Cero, la pinchás en algún horario particular o la pones en Radio 3 o en todo este tipo de banda, esa banda va a arrasar. Entonces lo que creo que tenemos que generar son las herramientas para que nos dejen salir a un espacio televisivo o de difusión masiva. Pero no creo que sea por un tema de atención. Lo mismo que están diciendo ahora, que dentro de unas generaciones vamos a tener los dedos deformados por no sé qué. No es cierto. ¿Sabes cuántos siglos se tarda en que el físico evolucione de una manera distinta? ¿Tenemos menos atención o hemos tenido una generación que se ha comprado una historia que verdaderamente no podía mantener? ¿Entendés? O sea, uno, ¿por qué tenía hijos? ¿Y por qué ahora la edad de las personas que se están casando, que están teniendo hijos, va subiendo? Porque se dan cuenta que la libertad es otra, que no hay que tener hijos inmediatamente. Y vos no podés educar a una persona con 20 años de la misma manera que con 30 o con 40. Creo yo, ojo, que soy un defensor acérrimo de las juventudes. Y el próximo libro voy a hablar de esto, yo qué sé. No sí, sé. Bueno, claro, son puntos de vista. No sé, a mí sí que me da la sensación que quizás tenemos que adaptarnos un poco a los nuevos tiempos, y sí que me da la sensación que habrán bandas que sabrán adaptarse de mejor manera y hay otras bandas que a lo mejor pues les cuesta más cambiar ese chip. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine. Bueno, como habéis podido observar, pues ha salido un poquito, pues bueno, esas diferencias de puntos de vista. Tampoco es una diferencia de puntos de vista, es simplemente observaciones que tiene cada uno. Luego la misma vida nos lleva por caminos diferentes. Quizás, pues bueno, los puntos de vista, dependiendo de cómo estemos pues viviendo el mundo del rock, quizás, pues bueno, lo vemos de diferente manera. Sebas en este punto, pues quizás está más metido dentro del meollo porque trabaja más con bandas. Y yo, sin embargo, pues lo veo más desde un punto de vista de padre, ¿no? Y de hombre familiar que observa cómo sus hijas pues tienen una serie de motivaciones o viven el mundo de la música de manera diferente. Pero como siempre, encantado, Sebas, de ver cómo puede empezar un REA y no tener ni idea por dónde irá la cosa. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí y aguantar pues a este viejo rockero calvo y un poquito tocapelotas. A ver, yo no estoy calvo por una cuestión genética, menos en la espalda tengo pelos en el resto del cuerpo, que no se me cae, ¿no? Pero gracias a vos, Quique, por esta... Bueno, vas tirando cosas, ¿no? Como que voy tomando apuntes, que en algún momento terminaré escribiendo algún artículo o algo, ahora que estoy trabajando en esa parte. Pero encantado de vuelta de estar en este compendio de informadores y de periodistas y de personas que se preocupan por hacer de la escena un lugar más agradable para todos, tengan la edad que tengan, y justamente intentar dar difusión a todo lo que es el movimiento clásico, actual e histórico un poco también, ¿no? Pero vos fíjate lo que son las cosas, que casualmente los chicos de ahora tienen un acceso a la información que nosotros teníamos que currárnoslos muchísimo más. Por eso iba corriendo todos los sábados a la tarde a buscar la Billboard y me la leía entera, y aparecían decenas de bandas, pero eso era un poco por deformación profesional. Y hoy los pibes, la verdad que me maravilla mucho estar cerca de la juventud para ver las inquietudes que tienen y que siguen pensando lo mismo que nosotros, ¿eh? Simplemente lo único que están pensando es salir a tomar una cerveza, enamorarse y que la vida los deje calvos o le arranque dientes, no lo sé. Sí, bueno, tienes razón, pero también lo veo desde el punto de vista de que quizás tú, cuando conseguías la Billboard, para ti era, pues bueno, le dabas un valor por lo que te costaba de conseguir, por ese, pues bueno, ese esfuerzo que tenías que hacer para poder tener esa revista en tus manos. Y sin embargo, hoy en día, pues bueno, vemos que se valora poco, bastante menos todo ese aspecto, ¿no? Pero bueno, son cosas que el tiempo es lo que hace, ¿no? El signo de los tiempos, como dijimos anteriormente en un programa anterior, pues marca esas pautas. Bueno, otro Rea Metal Magazine lleno de información, de datos, de tertulias, de divagaciones, como hemos visto, un inicio que no quería que fuese tan largo y sin embargo nos volvemos a alargar. Sebas, no tenemos solución, somos unos viejos rockeros de estos de es que somos unos dinosaurios, no puede ser eso, ¿eh? No, yo no soy un dinosaurio, me niego a reconocerme dentro de la parte generacional que sigo utilizando esos términos. Yo estoy aparte de los chavales. Cuando ellos tengan pasta, me contratarán como jardinero, a mí siempre digo eso. Con gorro de paja, ¿no? Sombrero de paja y camiseta de tirantes blanca, ¿no? Interior. Totalmente. Las tengo. Yo las uso, las camisetas de tirantes. Pero bueno, nuestro Instagram es rea.metal. Estamos haciendo publicaciones semanalmente para que están al tanto de todas las bandas que hemos pinchado, de todos los colaboradores que trabajan en este Rea Metal Magazine semanalmente y con un esfuerzo muy, muy arduo. En la producción también suele estar nuestro amigo Cheitan César Ruiz, que me imagino cuando escuche esto se morderá los dedos y irá tomando apuntes para ver de qué lado se pone el cabrito. Y nuestro correo electrónico es info@reametalmagazine.com. Muy bien. Bueno, como vosotros sabéis, nos podéis encontrar también en Rock Entre Amigos Podcast, lo que sería rockentreamigospodcast@gmail.com. En Facebook también tenéis la opción de Rock Entre Amigos Podcast, como he comentado. Y bueno, ha sonado Sober. ¿Qué decir de Sober? Si es que tampoco podemos decir mucho, ¿no? Porque yo creo que es una de las bandas punteras. Una banda... Sober es de esas bandas que me marco como banda frontera, ¿no? Que está en medio de muchos estilos, que está dentro de la corriente alternativa, por ejemplo, puede gustar perfectamente un seguidor del rock clásico como del heavy metal, como de nuevas tendencias. Una forma de cantar de Escobedo, pues muy, muy accesible. Dureza y melodía, creo que es una de las grandes bandas que ha tenido España en los últimos 20 años y que acaba de sacar, pues bueno, un segundo single, Verona, de ese futuro nuevo trabajo. Ya editaron el primer single llamado mi heroína. Y qué decir, ¿no? Sebas, Sober es una de esas bandazas que, bueno, mantiene un poco la esencia del rock duro, del heavy metal, y que está ahí en el mainstream lindando en el under, porque también tiene cositas de que nos acerca a la escena que nosotros movemos, ¿no? La verdad que lo que me parece fundamental, Sober ha salido en un momento de la historia de la música que estaba justamente, ¿no?, entre ahí tirándose el metal y el rock, estaban desapareciendo un poco de la gran pantalla, y apareció Sober con ese estilo de guitarras de que uno no sabía qué era, pero que le llegaba muy bien al pecho y que ha hecho una escuela importantísima de lo que es, ¿no?, el rock, como diciendo, vale, basta de etiquetas, yo hago este sonido que es metal, que tiene unas melodías muy trabajadas que podrían estar tranquilamente, después se pueden pasar acústico, muy muy simple, y siguen siendo uno de los grandes pilares de la música actual, creo yo. Lo único que tengo que quejarme de Sober es de esa versión que hicieron de Los Héroes del Silencio, pero me quejo de todas las bandas que hacen versiones de Los Héroes del Silencio, así que esto también es cuestión mía. Pero sí, la verdad que el trabajo que están haciendo me encanta, como cuando crecen los músicos, cuando crecen las bandas, cómo saben manejar el sonido y cómo aprovechan la tecnología para sonar cada vez más fuerte. Correcto. Bueno, yo quizás tocaron con los dedos el éxito, no vamos a decir masivo en España, ¿no?, pero sí que estuvieron cerca con el disco Paradiso a principios de los 2000, que me parece que tuvo el tema Arrepentido, que fue un hit absoluto. Ese disco vendió una burrada. Yo creo que quizás el tema de parar la banda y formar Esquizo, Sabia, bueno, todas esas ramificaciones que tuvo lo que fue Sober, quizás paró un poco esa evolución, ¿no?, más exitosa de la banda, pero también es necesario a veces una banda que pare, que medite las cosas, y a lo mejor pues era necesario, ¿no?, que tuviese ese parón. Y bueno, la verdad es que poco más, ¿no?, porque es que hay que decir de Sober, disfrutar de su música, disfrutar de este Verona que hemos escuchado, y a seguir con el programa, ¿no, Sebas? Sí, dale, sí, porque nosotros nos ponemos a hablar como dos borrachos de bar en el matutino, ¿no?, como diciendo, ¿a qué hora se puede pedir cervezas? Así que sí, vamos adelante con el número uno de nuestro equipo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, hay que decir de todas maneras que, como tú has comentado anteriormente, un recuerdo a César, que está ahí en la oscuridad de nuestro programa, aportando, pues bueno, ímpetu, ganas y algunos grupos también, para que nos acordemos sobre todo de la vertiente extrema. Pero antes estaba hablando que si de la nostalgia, que si el pasado. Bueno, vamos con un grupo que, a pesar de sonar nostálgico, no deja de ser presente, que son Topo, que acaban de editar Pinta en Espadas, futuro nuevo trabajo de esta, pues una de las grandes precursoras del heavy metal en España, una banda que debutó sobre el año 78, ya hablamos de Zarpa, por ejemplo, que es una de las bandas que también empezó en ese año 78 a editar discos. Pues bueno, estos jovenzuelos de más de 60 años, pues nos sacan un temazo que la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque vienen con mucha fuerza. Y qué decir, otro nombre que se puede decir poco de ellos, Topo, uno de los grandes nombres del rock de finales de los 70 y principios de los 80 en España, una banda anterior a Barón Rojo, a Obús, Ángeles del Infierno. Estamos hablando de las primeras semillas del rock duro en España, Sebas. Totalmente, y Los Ángeles del Infierno, aparte con ese nombre que era tan complicado de llevar en esos momentos en el mundo entero, pero sí con las bases sentadas de lo que era el rock, con las cosas más que claras. Vos ahora me estabas nombrando a Zarpa, yo te puedo nombrar en Argentina una banda que se llamaba El Reloj, que fue la primera banda de rock progresivo que duró un año o dos, apenas grabaron una cinta, y esos son como las tendencias globales que te estaba diciendo, o que siempre comento, ¿no? En todos lados van surgiendo esos puntos porque es la evolución natural del arte y de la música, pero lo que han hecho Ángeles del Infierno, Zarpa, lo vamos a escuchar ahora también Topo, son cosas de gente que ha estado ahí en ese momento, que sabe lo que es el cuero y que sigue tocando, y cada vez va más lo que van haciendo a nivel artístico. Claro, decir que este disco ha sido producido por dos de los integrantes creadores de la banda, de los fundadores de la banda, como son José Luis Jiménez y Lele Laina, este que será el octavo disco de la banda, así que os dejamos con Topo, y tras escuchar el tema de Topo, este Pinta en Espadas, vendrá, como dijimos anteriormente, ¿qué dijiste? ¿Con el 10? Porque viene el capo. Con el número 1. Con el número 1, entonces lo dejamos como número 1. Vale, vamos con la sección de Trovador Urbano David Calderón, que nos trae, pues bueno, varias cositas de la zona centro de Madrid. Así que disfrutemos de estos Topo y enseguida la sección de Trovador Urbano. Como siempre, un placer estar de nuevo en este Rea Metal Magazine, donde nos damos cabida a tantos compañeros de diferentes lugares del país para dar visión de una manera cercana de lo que son nuestras autonomías, nuestras provincias. En definitiva, estamos en contacto, estamos cara a cara con las bandas que presentamos cada uno en nuestros programas, y de esta manera conformamos una gran familia que a través de Quique y de Sebas están haciendo visible todo este conglomerado de grupos que tienen todavía mucho aún que decir. Te habla David Calderón, del programa Trovador Urbano, y como bien te digo, estoy contigo para traerte bandas de la Comunidad de Madrid. En este caso nos vamos a acercar a una banda veterana en la conformación del grupo, pero bien es cierto que es una banda actual. Como bien sabes, los grupos les gusta, digamos, estar vivos, porque el mundo del rock lo que tiene es que se te mete en la sangre, y la verdad es que no puedes dejar el rock, como en este caso diría lo suave, ¿no?, de Josi. H's son una banda que llegan desde Hortaleza. En mi caso, me han dado el redondo a través de uno de sus miembros, a través de Rubén, que es uno de los guitarras que también se encuentra en nuestra zona, donde yo estoy habitualmente en Radio Utopía, como es San Sebastián de los Reyes, y Marcial Ortiz a la voz. En este caso, H's la han conformado también en la grabación Dani Fernández al bajo, Dani Pereira a las guitarras, Jorge Utrera a la batería y también Manuel de la Fuente a las guitarras. Un trabajo que se grabó en año pandémico, aunque seguimos en esa tesitura, como te digo, denominado Canciones para ti, la primera obra de H's, una obra donde no se puede calificar ni de rock urbano ni de hard rock. Sí que es cierto que las letras te pueden traer la poesía a través de grupos como Marea. Yo sobre todo me centraría mucho en Platero y Tú o La Fuga, por poner un referente para saber de lo que te hablan, temas muy personales, del amor, de la vida, de circunstancias del día a día. En definitiva, es una de las buenas propuestas con las que te arropa H, como bien te digo, en este formato. H's, mejor dicho, no nos confundamos con el solista argentino, también de las H Rock and Roll viejas, nuestro colega H. H's, como bien te digo, también recoge un tanto esa herencia del hard rock clásico. Al ser veteranos en los solos, sí que apuntúan un sonido un tanto más heavy, pero que vuelve a un origen muy personal y que creo que debes conocer aquí en el programa. Vamos a irles conociendo con Mi Camino, que es un conte fantástico, cuarto de los 10 que compone este Canciones para ti, de una banda madrileña que se presentan y que son H's. A veces me preguntan cuál es el propósito de la vida. Yo digo que el propósito de la vida es una vida con propósitos. Llegan dudas cada día, si el camino de la vida lo he trazado en línea recta. Los motivos para llegar al olvido con orgullo en la conciencia. Soñar no es suficiente, pero creo en lo que hago y mi historia la he forjado con el sudor de mi frente. Y nunca un libro escribí, tampoco un árbol planté. Ya te hablábamos hace algunos programas de la formación madrileña, que ha sacado 6 cortes denominados I Need Rock and Roll y que con el nombre de Curly Maine se han presentado hace escasos días para el público madrileño, en este caso en formato acústico, ya que están ultimando prácticamente ya los detalles para anunciar que tienen batería para poder actuar en eléctrico. En este caso, como bien sabes, Elena es la vocalista que en su época estuvo en Lizzy, recordarás aquella mítica formación de heavy metal femenina, mítica, entre comillas, tampoco hace tantos años que estuvieron en la palestra, pero como te digo, haciendo un poco de referente, nos ofrecieron un concierto altamente interesante y del que grabamos uno de los cortes, precisamente un tema inédito que han compusieron para el concierto de la sala Moby Dick y que creo que merece la pena que lo escuches. Inédito en exclusiva para Rea Metal Magazine, este tema que irá en la siguiente obra de Curly Maine y que fue grabado hace unos días en la sala Moby Dick. Escuchas Resist. Comenzamos una nueva edición del programa una semana más en tu compañía, en el programa que ya conoces de sobra, que es Trovador Urbano. Te habla David Calderón y como siempre es un placer en esta ya aventajada primavera el estar contigo los próximos 60 minutos con el mejor rock, metal y punk nacional. Siempre, como bien sabes, tenemos un email de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com. También nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast, que es asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y en el programa de hoy arrancamos con el primer larga duración de una auténtica sorpresa para el que te habla. Te hablo de los madrileños Endernity. Con este Disrupted Innocence nos ponen en la pista de una soberana obra de heavy metal poderoso. Sí podemos acercarnos a estos términos, aunque también con muchas reminiscencias, evidentemente, de un metal actual, pero sobre todo, como yo te digo, con ese power metal norteamericano de los años 80, de bandas como Metal Char, por poner un ejemplo, y sobre todo haciendo mucho hincapié en el metal de una banda alemana que son Rage. Cantando en inglés, te propongo, a través, como bien te digo, de este Disrupted Innocence, el corte número 8 de una enorme obra que, como bien te digo, nos sirve para arrancar la nueva edición del programa. Este Strangers de los madrileños, mejor dicho, Stranger de los madrileños Endernity. Acabamos de escuchar la sección de Trovador Urbano. Como habéis podido escuchar a David, nos ha acercado a un grupo como H's, a Curly Mane. Bueno, curiosamente un extracto en directo que tuvo él la oportunidad de grabar in situ. Y terminó con Endernity, el mismo tema, Endernity. Curiosamente, Sebas, acabas de escribir un artículo sobre la banda en Sevilla Metal, me parece. Así que habla un poco, si quieres, de Endernity, que ya los trajimos aquí al Real Metal Magazine, pues hará unos 3 programas, me parece. Más o menos, sí, puede ser. Me llegó un paquete de discos de Sevilla Metal de la productora del sello discográfico On Fire Records, que está haciendo un trabajo por la escena increíble, ¿no? Tanto a nivel producción como a nivel conciertos, de la cultura es segura, el metal es seguro, que le está haciendo fantástico. Y Endernity es un disco que me sorprendió muchísimo, porque cuando vi, lo primero que veo es, para ver qué tiempo tengo, es cuánto duran las canciones, cuánto duran los temas y cuántos son. Y era rara la canción que apenas llegaba a los 4 minutos y medio. Y digo, uff, a ver cómo va esto, ¿no? Pues a la larga, después se te hace largo escuchar, denso, pero comenzó con una patada en la boca más relacionada con el grupo y después con la canción Endernity. Pegaron un cambio con la canción Genocide, unas mezclas de heavy metal, de cosas épicas, no tanto en la narración, los cambios del vocalista, la variación que tiene en el tono de voz, las bases y las baterías, pero sin complicarse mucho la vida, sin solos extensos ni nada como diciendo, uy, mira este solo de 45 segundos, que va, impresionante lo bien trabajado que está el sonido, una balada típica de rock de los 90, ¿no? O de los 80, así, acústica, con esa voz aguardentosa y dolorida. Y la verdad, te lo digo sinceramente, porque si no, nunca me enrosco a hablar tanto de los grupos ni escribir de esa manera. Me están generando las bandas que me están llegando de la actualidad de la escena española una cuestión más poética, como para intentar reflejar un poco todo el trabajo artístico que se han tomado y que no es simplemente, venga, vamos a grabar una canción de rock. Me pareció lo de Endernity un discazo. La verdad que sí, la Disrupted Innocence es un título que le va y se lo recomiendo mucho a todos los que nos escuchan, porque es increíble la mezcla de estilos que tiene. Correcto, estoy de acuerdo contigo, ya hablamos bien de ellos en el programa que he nombrado anteriormente y para mí es otra de, bueno, posiblemente uno de esos grandes nombres para ese futuro, ¿no?, del panorama nacional. Cambiamos un poco de tercio, vamos a tendencias un poquito más groove, más. Disculpa, una sí, cosita que claro. Quería decir de mí y que se me acaba de pasar, pero no quiero dejarlo pasar. Ellos están colaborando con la Asociación Española de Lucha contra el Parkinson también. Entonces tienen una parte de su merchant que están vendiendo y están donando ese dinero a esta asociación. Me parece que es algo muy importante, ¿no? Que las bandas, que incluso lo que les cuesta salir adelante, se meten a colaborar con el poco dinero que consiguen con este tipo de asociaciones. Hay muchas personas que lo hacen con distintas carencias que tiene el Estado, ¿no?, el sistema en general, y ellos apoyan a estas cosas que no son tan visibles y que a veces se nos pasan por alto, así que me gustaría que le pegaran una vuelta también a sus redes, porque Internet está colaborando con esto y es muy importante. Perfecto, me parece una puntualización brutal. Bueno, vamos con The Root of Tanuki. Sebas, vamos a poner el tema Black and the Soul, grupazo, me ha encantado, tiene un estilito que mezcla muy bien, pues eso, Sepultura, quizás un poquito más gruperos, más noventeros. Lamb of God también es una banda que nos recuerda de vez en cuando a estos The Root of Tanuki, una banda que no se queda enclavada solo en el groove metal, creo que tiene toques bastante más sludge. Muy variada y bueno, que podríamos meter en esas nuevas tendencias. A mí es una banda que quizás en los 90, por esa cabezonería mía más enclavada en el heavy metal clásico y que estaba pues en eso, con esos pajaritos en la cabeza, pero hoy en día sí que son bandas que me llaman muchísimo la atención. Es un trabajo de esa rama hardcore, ¿no?, que ha evolucionado, que estaba a mitad de camino superando el punk y superando esos ritmos tan cuadrados para llegar a ser un machaque, algo que tener bastante groove. Y ahora lo que están haciendo, aparte de tratar de componer su tercer disco, es que se han dedicado a sacar adelante el material que ya tenían grabado de su disco, que se llama 2, o sea, tienen 2 discos, 1 y 2. Y empezar a hacer video lyrics, ¿no?, para volver a dar difusión a un material que es un discazo, la verdad, también, que tiene una potencia, tiene una fuerza y transmite una especie de paz interior, aunque no lo parezca, porque el tanuki es una especie de mapache japonés que tiene el escroto distendido, entonces es un animal muy adorado también y que se le tiene Dicen que cuando aparecía el tanuki por tus poblaciones es que iba a traer suerte. Así que han tomado también un poco esa filosofía de vida en las raíces del tanuki y hacen un metal que, ya les digo, Roberto Rastakiller, que es el vocalista y uno de los fundadores del grupo, está comenzando a trabajar con estos videolyrics, que también el que tenga inquietudes o que necesite algún trabajo se puede acercar después de ir a través de sus redes sociales para averiguar qué más están preparando y cómo están haciendo este trabajo artístico brutal. Sí, una vez has comentado el tema de que están sacando pues la videolyrics de lo que han sido sus trabajos, ¿no? Hasta ahora, de ese uno que era un mini LP y este 2. ¿Qué opinas de los videolyrics? Porque a mí me parece que es uno de los puntos que se pueden explotar para llamar la atención a lo que estábamos comentando, ¿no? A esa nueva juventud que se mueve por esas fluctuaciones, ¿no? Por tener algo más que simple música, ¿no? Esa imagen para que, bueno, no hipnotice, pero que sí que te capte y te ya no solo te haga leer las letras, sino que esas imágenes que se pueden utilizar pues por medio de YouTube y todos esos sistemas de audiovisuales, pues bueno, captar, ¿no? Captar a la gente, ¿no? Sí, aparte estamos todos en una situación económica bastante compleja, ¿no? Pero todos sabemos lo que cuesta contratar un cámara, lo que cuesta contratar un editor profesional para escribir el guión y filmarlo todo el tiempo que tiene. Entonces me parece bien por los dos sentidos. Uno, para seguir estando en el candelero y decir, mira, sacamos un nuevo videolyric que tiene que ver también con la creación de imágenes que haga la persona encargada de eso. Y también me parece muy bien para ir resucitando material que, si no, queda ahí como esos lados B que uno al final nunca termina de escuchar y decir, bueno, podemos ir sacando el disco completo. Son planes que yo tengo en la cabeza también, ¿no? De coger el disco, una canción, montarla con imágenes y estar constantemente, como decía, en el candelero para que la gente continúe escuchando el trabajo que hemos hecho y también revisitar grandes discos, ¿verdad? A mí me parece que es una idea increíble y maravillosa, tanto para la juventud como para nosotros que ya hemos pasado y estamos más cerca de la senectud. Perfecto, pues bueno, vamos a escuchar este Blacken the Soul de ese disco 2 de Rouge of Tanuki. Me encanta el nombre del grupo. de Real Metal Magazine. ¿Cómo estamos? Os habla Juan Antonio Fabián del programa Cuerdas de Acero en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Esperemos que estéis bien, ¿vale? Hemos arrancado hoy con la música de Jorge Lario, gran guitarrista. Y este álbum, que no es de ahora, tiene ya unos años, unos 6 o 7 años, creo recordar. Es el álbum instrumental 01 que Jorge Lario sacó en su día. ¿Y por qué no? He querido que hoy, por derecho propio, pues, ¿por qué no?, que abra esta sección en el Real Metal Magazine. Jorge Lario y este 01, un álbum que sacó en su día, insisto, en el 2013, con las colaboraciones de lujo como con Alberto Cereijo, gente de Barney y demás, y que bueno, y que he querido, insisto, que abriera hoy esta edición del Real Metal Magazine. Vamos con cositas nuevas, vamos con otro gran guitarrista, ¿por qué no? Él hace unos tiempos tenía una banda, hace ya bastantes años, y bueno, ahora ha vuelto a darle otra vez ese empuje. Estamos hablando de Vicente Castilla, otro virtuoso de las seis cuerdas. Y esto es Renacer. Hacía unos 20 años que no sacaban nada, y ahora, este año 2021, ahí lo tienes, este nuevo trabajo de Profecía de Vicente Castilla y este tema Renacer. Hoy volví desde el más allá buscando una respuesta al caminar. Hoy sentí el tiempo pasar y comprendí mejor. Vicente Castilla, que vuelve otra vez a darle forma a este proyecto que en su día creó, esta vez junto a la voz de Daniel Fernando Campaña. Vicente Castilla, evidentemente, se encarga de las guitarras eléctricas y acústicas y se acompaña a la batería por Sergio Fuentes. Y también tiene una serie de músicos colaboradores como Ángel Sánchez al bajo eléctrico o Simona Saxaite a los teclados. Renacer, Vicente Castilla. Otra banda muy, muy joven. Ellos, vamos a ver, ellos se llaman Afásica. Y bueno, suenan así de bien, ¿eh? Es un power trio instrumental. Andrés Aguilar al bajo, Pedro González a la guitarra y José Morales a la batería. Músicos que en el 2016 sacaron lo que es por su primer trabajo, y ahora en el 2021 acaban de sacar un nuevo álbum llamado Papirolepsia, el cual está grabado de una Sonorum Studios con Fran Pardo, como ingeniero de sonido, y masterizado por el maestro, por el gran Enrique Soriano, los Crossfade Mastering. Aparte, cuenta colaboración de el señor David Álvarez, de Angelus Apadrida. Dicen que es música para oídos muy exigentes. Dentro de lo que cómo se mueven hoy en día las cosas, y este álbum instrumental afásica. Bueno, ya nos ha llegado la hora de irnos. Y os voy a presentar otra cosa, otra novedad. Ellos son otros chavales jóvenes. Se llaman Cleaning Humans. Ellos han editado un nuevo álbum en este pasado febrero, se llama Coelum. Un álbum solamente de 4 canciones. Pero es que no solamente es un álbum, sino que parece ser que junto a este van otros 2 más que van a editar este año 2021. Que nos vamos a ir, nos vamos a despedir con esto, Cleaning Humans y Storm of Fate. Ha sido un placer otra vez más compartir con vosotros este ratito de radio. Gracias a Kiki y a Sebas por montar todo este lío, y sobre todo a todos vosotros los oyentes que estáis ahí al otro lado. Saludos cordiales de Juan Antonio y Fabián. Por favor, seguir soñando. Chao. Oh! Como habéis podido escuchar, pues bueno, tras The Roots of Tanuki ha venido nuestro compañero de Valencia, Juan Antonio, con ese Cuerdas de Acero, nos ha traído a Profecía y a Apofenia. Bueno, Apofenia, otra banda de esas de metal instrumental que, por cierto, tenemos que retomar, tenemos que meternos un poco en ese programa que tenemos hablado para más adelante, para el reanormal de los grupos instrumentales, que, bueno, los últimos años están teniendo cierto auge. Y banda interesantísima esta Apofenia. Profecía, bueno, es una banda más clásica dentro del metal valenciano. Y bueno, estábamos hablando en los últimos programas que nos complicamos un poco la vida en el aspecto de nombrar grupos, de nombrar secciones, de simplificar el tema de títulos. Y Sebas, la banda que hemos que vamos a poner hoy aquí en Rea Metal Magazine, pues también es para complicarse un poco la vida. Pimpilimpusis, casi nada, con ese tema R. Y bueno, querías también hablar un poco de ellas, porque tocan sobre todo el tema de la violencia de género. Yo creo que estos últimos años se están valiendo mucho como una catarata que ya no se puede contener, y hay muchas personas y hay muchos colectivos que siempre han sido tanto menospreciados como ocultos y como abusados totalmente. Las mujeres han pasado por llevan más de 2000 años en la oscuridad más completa y absolutamente menospreciadas, ¿no? Tanto por su labor, pero todo esto se lo debemos a esos cambios que hemos sufrido, repito, hace 2000 años. Y hoy por hoy hay una lucha increíble, tanto a nivel artístico como a nivel callejero, como a nivel social, de las personas que tenemos que tener más presentes que nunca, que son las mujeres. Es un poco complicado hablar desde mi punto de vista, ¿vale? Pero sí me gusta mucho todo lo que está pasando en el metal, todo lo que está pasando en el rock, con todo este tipo de canciones, tomándolo como algo no simplemente pasajero, sino como una bandera más de todas las que tenemos que tener en alza. Y esta canción que han hecho las chicas de Pimpilimpusis, la verdad, a mí me ha dejado bastante tocado, muy afectado, y así como las versiones que han hecho también los muchachos de Chaos Day y todas las luchas que están pasando en el día a día con el tema de la violencia de género. Correcto. Bueno, este tema es un adelanto de ese futuro disco que van a sacar, de ese Fuerza 3. Estamos hablando de una girl band, ¿no? De una banda de chicas reivindicativas, que la verdad es que sus letras son agresivas en el aspecto post-temático que llevan ellas al frente. Y creo que son bandas necesarias, ¿no? Para abrir un poquito, pues, esas miras, ¿no? Muchas veces, mal dicho, machismo dentro del rock duro, del heavy metal, Sebas, ¿no? Siempre hemos tenido ese sobrenombre muchas veces, y yo creo que también ha sido un poco injusto, ¿no? Pero bueno, nunca viene mal que bandas de este tipo pues no lo recuerden. Sí, aparte justamente un poco eso, ¿no? Porque cuando me acuerdo que era chico y las bandas que escuchábamos eran de temas contestatarios, había gente que decía, no, yo eso no lo escucho porque me deprimo, me quiero evadir. Entonces, claro, ahora tenés en todos los estilos, en todas las músicas, no tanto en rap, tanto en pop, tanto incluso en hip hop, música electrónica y en metal, evidentemente, discursos intentando cortar con la violencia de género. Esto de que hemos pasado nosotros por haber crecido, ¿no?, bajo este tipo de condicionamientos que nos han llevado a ser a ocultar un poco todo el tema de la mujer en el arte y en la cultura, creo que llegó el momento de cambiarlo, creo que está cambiando y viene muy bien todo esto, ¿no? Cada uno tiene que lavarse la conciencia y empezar a ver bien qué ha hecho, bien lo que opinaba y ya está, simplemente con eso dar un paso adelante y acabar de una vez con la violencia de género. Correcto. Bueno, y creo que una banda que nos viene ni al pelo, por cierto, son de Barcelona, pero bueno, que nos viene ni al pelo porque empalmará con la sección de Vane Balón. Ya sabéis que Vane Balón, pues bueno, tiene el tema de la página web y todo el control de las bandas femeninas en España con algún miembro femenino, y Distrito V, y también podéis verla o escucharla en Zapatilla, en Radio 3. Una, bueno, todoterreno, esta Vane Balón, que nos enriquece muchísimo el podcast, y creo que es uno de los grandes nombres dentro de los medios de comunicación, y que es toda una suerte que esté en Rock Entre Amigos. Así que un cóctel tremendo, este Pimpilimpusis y esta Vane Balón, ¿no? Creo que viene un ratito musical súper enriquecedor. Sí, aparte hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, Vane Balón escribió un artículo relacionado, ¿no?, con las condenas sociales que se ejercen sobre las víctimas de violencia y abuso sexual. Y tocó puntualmente dos temas que son escalofriantes, pero que hay que leerlo, hay que tener muy en cuenta acerca de su ciudad también. Recordamos que yo viviendo en Sevilla, hemos pasado lo de el grupo este de psicópatas de llamado La Manada, y se han ido comenzando a salir a la luz todo este tipo de abusos y de violaciones que no son nuevos, ¿vale? No han empezado hace poco, estos llevan decenios instalados en la sociedad, pero que recién ahora se le está sacando a la luz. Y recordemos que no hay que victimizar a la víctima, ni hay que buscar excusas a los que cometen delitos, simplemente eso. Bueno, aparte de eso, me parece que Vane Balón es de Valladolid y poco que tengo que decir en el sentido de cómo es un poquito Valladolid, ¿no? Que siempre se le ha considerado una ciudad bastante conservadora. No sé si hoy en día continúa siendo así, pero bueno, esto es una puntualización que hago yo personalmente un poco. Así que, bueno, vamos con ello. Vamos a escuchar este R de Pimpilim Pussies y enseguida vendrá nuestra Vane Balón, también con bandas muy reivindicativas en esta filosofía como es la de estas Pimpilim Pussies. Queridas orejas inquietas, queridas mentes despiertas, profundizando en la música de calidad bajo el amparo del submundo, del calado alternativo con toda su amplitud y pluralidad. Soy Vane Balón y en esta aportación para este precioso espacio colaborativo como es este Rea Metal Magazine, he preparado variedad como no podía ser de otra manera y para ello vamos a arrancar este aporte desde sección Riot Girl, visibilizando una banda que se define como queer punk, activista y aportando letras incisivas que hacen reflexionar desde el principio y hasta el final, vas a disfrutar del empaque disruptivo de Genderlex desde Madrid. El tema elegido es ni una menos del disco debut llamado Tanta Rabia. Vio la luz en verano del 2017 y es una auténtica maravilla. ¿Te creas que lo que pasó no fue un acto de agresión? Una vida a la que quitaron todo su valor. Despido mi aportación con una mujer que deja huella trabajando en aras del rock en diversas vertientes. En su disco encontrarás desde rockabilly hasta country, swing, rock and roll primigenio y mucho más. Todo está pasado por un filtro particular a nivel compositivo y sonoro que la hace reconocible porque estamos ante una artista con identidad propia. Te estoy hablando de Verónica Costilla, aunque su nombre artístico bajo el paraguas musical es Ronnie Di Capo. En octubre del 2020 publicó su álbum homónimo, un ejercicio musical sobresaliente que tapa bocas a quienes ponen en duda la calidad en artistas mujeres. La mismísima Imelda May pidió que fuera Ronnie Di Capo quien la acompañara en los conciertos que ofreció por España hace tiempo. Ahora te vas a quedar con uno de mis temas favoritos de Ronnie Di Capo, que se llama No Fear, y con ella me despido por todo lo alto. Hasta la próxima participación. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. When I was a little girl, didn't realize what went on. A kind of need inside of me, a feeling no one understood. Then I grew up and ignored it. Chose other ways to be myself. Is this what I really wanna be? Someone else get in my head. Years went by, things were fine. Nothing new in my whole life. Then I fell down, hit the ground. Everything is turning around. I was having Y tras Van Ebalon, vamos a la sección Necromance, y para ello hemos escuchado Morphium, el tema Tired, de ese disco que editaron hace poco, The Fall, que es la portada de la revista digital Necromance. Sebas, qué decir, ¿no? En esta sección de Necromance, revista digital, Morphium, otro de esos grandes nombres, porque Morphium sí que ya llevan bastantes años pateando culos, teniendo éxito, cierto éxito fuera de España y también en España. También es un nombre importante, un grupo que ha sabido amoldarse, porque empezaron cantando en castellano y los dos últimos trabajos, quizás gracias a ese relativo éxito que están teniendo fuera de España, les ha hecho, pues bueno, virar hacia el lenguaje anglosajón. Y bueno, Sebas, grupazo, a mí es otro de esos grupos que desde el primer día que los escuché, pues me han dejado flipado y que no dejan de sorprender, tanto en el aspecto de la imagen, porque también es un grupo que se curra muchísimo los vídeos musicales, como a la hora de cuidar su producto, a la hora de ofrecerlo a los escuchantes. Los directos también son muy poderosos, pues yo tuve la suerte de verlos aquí en Sevilla, y la verdad que creo, yo lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, cada vez que alguien me pregunta por las bandas que tiene que reventar ya mismo, es Morphium. Yo creo que todo el trabajo que tienen, tanto a nivel artístico como de producción, como de comercialización de su propio trabajo, no por nada han hecho giras, han tocado en China, han tocado en Rusia, han tocado en Rumanía, que son países, bueno, salvo China, que no tengo ni idea de lo que ocurre allá, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Rusia es un país, el público es muy exigente con este tipo de bandas, tiene que tener un sonido muy seco, muy contundente, y esta gente trabaja con una limpieza, ¿no? En todo lo que es el espectro de las armonías y las melodías, y de golpe te tira encima toda la burrada que ya hemos escuchado, y una garganta que maneja tan bien el melódico como ese gutural interno, ¿no? Que sale del alma y que tiene el concepto clarísimo de lo que está haciendo. Yo creo que es la banda del momento, que tiene que estar ya tocando sola en festivales y en salas, porque es avasallante lo que hacen. Sí, y con bastante capacidad de conseguir a la gente que acuda a sus conciertos. Ya lo hemos visto que en plena pandemia, los conciertos que ha hecho, pues ese dos o tres conciertos que ha realizado, me parece que hizo hace poco uno. Creo que llegaron, hizo uno con 200 personas, sí, un sí, sold out, sí. Correcto, sold out. Y imaginémonos sin pandemia lo que podría haber arrastrado estos Morphium. Una banda que quizás... creo que se hace más agresiva en cada trabajo. El anterior de Blackout me pareció ligeramente más melódico que este último de Fool. Este último de Fool es una salvajada, ¿eh? Sí, totalmente, pero yo creo que también tiene que ver con la evolución de la música, ¿no? Y cómo van pasando las cosas en la sociedad, porque es verdad que el disco de Blackout era así algo como más melancólico, era un tono más azul, creo yo. Aparte de eso, salían también maquillados con todo ese tipo de submundo, ¿no? Hay... intraterreno o algo prácticamente por ese lado, pero ahora mismo han salido con todos los cañones de punta. Sigue siendo muy importante la estética, ¿no? Y la presencia del vocalista en el escenario y cómo maneja los tempos, y ya te digo, de vuelta, el tema de las líricas es impresionante. Y aparte, en las entrevistas que podemos leer, por ejemplo, en esta de Necromance, se tira un par de datos, ¿no? Como a mitad de camino entre el hartazgo del mundo comercial y, por otra parte, intentar estar más cerca de los fans que van creciendo día a día. Correcto. Bueno, otra banda catalana, concretamente de Gerona. Y bueno, poco más que decir. La verdad es que Morphium es una de esas bandas que, como estamos diciendo, vale la pena que quien no los haya descubierto, pues que se adentre, ¿no?, en la profundidad de la oscuridad de la música de Morphium. Y vamos a seguir un poco, vamos a decir un poco lo que tiene la revista de Necromance. Hay que decir que este mes viene, bueno, con bastante metal internacional también. Hay bastantes bandas del metal italiano con unas entrevistas muy interesantes, como Kiete o Vilemas, incluso Cliff Project, son bandas italianas, ¿no?, bastante interesantes dentro de ese metal relativamente extremo. Hay que decir que, bueno, la revista esta semana no tiene la sección de background, que es bastante interesante. Supongo que estarán trabajando para números posteriores, ¿no?, a ofrecer pues esas entrevistas tan molonas, ¿no?, que, bueno, nos enseñan otro aspecto del mundo musical. Pero sí que tiene, por ejemplo, las entrevistas con el grupo Endernity, que antes ha sonado aquí en este programa, o de Urracos Masacre, Heretic Savior, bandas que que han pasado por Rea, aunque estos Burracos Masacres sí que tenemos que traerlos algún día al Rea Metal Magazine. Otra banda bastante interesante que más adelante podríamos poner. A mí me suenan todas estas bandas a que tienen un cabreo gigante con el mundo y con la raza humana y que están haciendo fuerza para salir adelante y para apoyarnos a nosotros también en este paso, en este cambio de época que estamos pasando. Pero sí, totalmente. Burracos Masacres los tengo apuntados para pincharlos, o sea, lo dejamos para el número 10 por ahí o algo haremos con ellos, ¿vale? Correcto, yo creo que sí, vale la pena. Por cierto, nombre que me mola un huevo, pues viene un poco de esa tragedia, ¿no?, que pasó. No recuerdo si fue a principios de los 80, no recuerdo exactamente. Creo que la película El Séptimo Día cuenta todo lo que ocurrió en ese, me parece que es en Puerto Urraco, el pueblo exactamente. Joder, una historia triste, muy dura. Han cogido el nombre estos chicos para titular al grupo. Bueno, un montón de reseñas, como siempre en la revista digital. Ahí está una de las reseñas que yo realicé sobre los japoneses Significant Point. Japón, una tierra que, bueno, nos olvidamos de ella, pero que dentro del heavy metal aporta muchísimo a la escena. Muy interesante. Y bueno, la verdad es que Necromant en los últimos números te puede variar desde Papa Roach a grupos como Sufism o Three Ace Left, un grupo súper extraño que maneja entre el Stoner, el Doom. Bueno, un grupo muy oscuro. Ya vemos que Necromant, por en ese aspecto, ha abierto bastante el abanico de estilos, como estábamos diciendo en los últimos números, ¿eh, Seba? Sí, totalmente. Aparte, sigue tirando, ¿no?, como ese gran Aleph que son, de bandas de toda Europa y de todo el mundo con trabajos de death metal, que la escena del death metal, para el que le guste ese estilo de música, está sacando unos discazos. El 2020 fue un gran año para todo ese género, y el 2021 también está tirando bastante wiper para la parte, ¿no?, de más groove o más stoner. Así que les recomiendo profundamente que cuando estés buscando algo que escuchar, no te bases solamente en Deezer, sino descargate el número de Necromancer, que es gratuito, y ahí vas a poder encontrar decenas de nombres del metal. Correcto, y una calidad brutal. David Demniz, la verdad es que se lo curra mucho. Como has dicho anteriormente, Sebas, pues bueno, el abanico de grupos de bandas internacionales es grandísima. Tenemos a los Cathartic de México, o tenemos a Performed de Eslovaquia, o a River Crossing de Suiza. O sea, ya vemos que la variedad de países es bastante grande. Bueno, nos vamos de esta sección con lo que sería el otro apartado que tiene Necromant, que es esa discográfica que muchas veces se une a Base Records, que es otra discográfica, y vamos con Actus Mortis, el tema Chupacabras, una banda de groove metal con toques green muy, muy salvaje. La verdad es que está formada por miembros del grupo Daedrica y Media Virus o Nocivos, y que viene de Asturias. La verdad es que un disco súper salvaje, como viene siendo habitual en lo que sí que sería el sello discográfico, que en ese aspecto Necromant o Base Records sí que tiene más claro, que trabajan sobre todo el under extremo, ¿eh, Seba? Sí, aparte tienen muy claro el trabajo, ya están cerrados hasta el 2022, así que hay que estar muy pendiente del trabajo de Base Records, que hace muy poquito también pudo abrir, por suerte, por fin, su tienda física. Así que les recomendamos completamente que vayan viendo el catálogo, que estén pendientes de las novedades que van saliendo, porque donde pone el ojo, pone la bala. Ya vamos a volver a hablar en un ratito de Base Records también. Y bueno, así que nos vamos con este, es bueno, un tema súper súper molón, que es Chupacabras. Ya sabemos, si nos metemos otra vez a divagar lo que es el animal ese misterioso, ¿no?, ese Chupacabras que también va un poco conectado con los alienígenas y toda la historia. Me encanta. Yo creo que es un policía disfrazado de coatrero y Chupacabras, no sé, el que le pone los nombres a esos bichos, Dios mío, tendría que aprender del monstruo del lago Ness o del hombre lobo. ¿Cómo le van a poner Chupacabras? Dios mío. Bueno, de todas maneras, me mola el nombre de Chupacabras para una banda. No sé si existe alguna banda con ese nombre, Seba. Pero vos, porque te gusta el punk, por eso. Qué poco me conoces. Bueno, vamos con esta banda que sobre todo hacen death metal con toques greencore y groove metal. Chupacabras, de estos Actus Mortis. Yeah. Y yo creo que lo maravilloso de Rea Metal Magazine es muchas veces pues, ver esas oscilaciones de estilo. Acabamos de escuchar a Actus Mortis en esa sección de Necromance. Y ahora pasamos a Durga, el tema Roots. Y la verdad es que nos vamos a un post-rock, post-metal, un estilo bastante difícil de definir. Ese post-rock siempre viene, pues bueno, de toques un poquito setenteros, toques atmosféricos. Banda interesantísima de mi zona, de Valencia. Banda que se creó en el 2016 y que a mí me parece en otra bandaza, ¿eh? Sí, aparte también tienen muy claro lo que es el concepto artístico y volviendo un poco, ¿no?, a lo que hablábamos al comienzo, han sacado una edición especial de su disco en cintas limitadas y numeradas, entonces como no renunciando a lo físico, y no creo que lo hagan simplemente para nada, ¿no?, por el tema de recaudar fondos, sino simplemente es para decir, loco, el concepto artístico o la cultura, ¿no? El escritor Guillermo Martínez, en una charla que dio antes de un recital de rock en Argentina que organizamos, dijo, la cultura es como una mansión gigante. Entonces, en una habitación tenés música, en otra tenés libros, en otra tenés pinturas, en otra tenés lo físico, que son los discos que también son parte de la banda, ¿no? De lo que es el concepto general. Y uno elige si quiere vivir en todas las habitaciones o simplemente en una. Durga me parece que lo que ha hecho es una recopilación de montones de sonidos setentosos, muy oscuros por momentos, y que también han cuidado mucho ese detalle del arte de tapa, tanto por los colores como por los matices, que pueden ser materiales reciclados, y seguir ahí, ¿no? Como diciendo, que ¿nosotros qué hacemos? Rock y cultura. Esto es cultura, esto es arte, punto y aparte. Correcto. Bueno, hay que decir que esta banda se fundó en el 2016, editaron un mini LP llamado Venganza. En el 2018 editaron Delira Ire y ahora han editado este single, este Roots, para presentar ese futuro trabajo que estará a punto de salir llamado Sequoia. Así que disfruten de esta banda, de este post-rock, post-metal, ciertos toques de progresivo y que está cogiendo bastante nombre en la zona de Valencia. Thank you. Pate de Pato es un grupo de Salamanca que nace en el 2014 con la inquietud de cuatro chicos que quieren poner un poquito de ska punk a la escena musical de Salamanca, puesto que este género está un poquito olvidado en esta zona. Desde su trayectoria se han codeado con grandes grupos, han tocado con Desacato, con Pipe Raz, Fede Ratas, No Conformes, Lendakaris, De Locos y largo etcétera. Tienen tres discos editados, más buenos que el punk, ni punk ni mierda, sobreviviendo la trayectoria. Es el último trabajo de los charros Pate de Pato. En él puedes encontrar la marca del grupo, ska, punk y reggae, a partes iguales y grandes colaboraciones. Valen de Sinaya, Gabri de Daquidarría, Ace y Sam de Free City. Y como muestra, un botón. De estas grandes colaboraciones nos quedamos escuchando Tu Mundo en Llamas, en el que junto a los patitos encontramos la voz inigualable de Valen. Hemos escuchado la sección de Rock Senderas tras escuchar también a Durga, ese Ruch, y bueno, un recuerdo a Ana, Noemi, Marijo y Nieves, encantados de que continúen con nosotros. Pate de Pato nos han presentado Rock Senderas y continuamos con Beyond the Stripe. Nos vamos a la Comunidad Valenciana de nuevo, Castellón, Metalcore, Deathcore. La verdad es que, joder, cuesta un huevo muchas veces a las bandas clasificarlas en un estilo, y desde que vinieron los 90, eso de, como hemos hablado muchas veces, definir una banda a veces es complicado porque cogen tantos elementos de otros estilos que es dificilísimo. Sí, las referencias están siempre en el aire, ¿no? Hace un rato hablábamos de Morphium y estuve tentado por un momento de decir para mí son los Korn españoles, pero ese tipo de comparaciones un poco las detesto porque ponen en compromiso a la banda y tal vez a la banda no le gusta. Pero los muchachos de Beyond Stripes, la verdad que también han recogido un poco eso, ¿no? De ese hardcore que ha mutado hasta el metalcore o ha evolucionado hasta el metalcore, no sé cuál es el término más apropiado o cuál es el que más le guste a los muchachos, pero sí, se han basado en esas baterías fuertes, en esos breakdowns de poderío, y simplemente ellos están, tocan y están saliendo de vuelta a la luz, ¿no? Después de este parón de prácticamente algo más de un año, ahora están saliendo de vuelta a las redes, y le tengo que agradecer de vuelta a la gente de metalescala.com porque están publicando prácticamente todos los días lanzamientos, entrevistas, recuerdos y noticias de lo más underground de España. Así que también otra de las revistas que hay que visitar para los que quieran conocer la escena o estar al tanto de las noticias es metalescala.com. Bueno, esta banda, por cierto, acaban de editar ahora en febrero el primer disco, el debut, Nyctophobia. El tema que vamos a poner es... Ah, me encanta ese nombre. Vamos a poner el tema Fight. Y esta banda es de Castellón y la verdad es que es un metal muy duro, como estábamos diciendo, metalcore, death metal. Pero bueno, le meten ciertos momentos de melodía, esa voz limpia, ¿no? Es de esas bandas que trabaja mucho el metal extremo, metal gutural, bueno, gutural no, podríamos decir voz desgarrada, pero de vez en cuando le meten pues esa voz más melódica, pues sobre todo en el tema de los estribillos. Y creo que es una de esas bandas que también puede captar la atención del escuchante rápidamente. A mí es un tema que me ha gustado bastante. Aunque sí que es verdad que la banda es bastante nueva, tiene todavía poca gente siguiéndoles, pero creo que es el trabajo de Real Metal Magazine, el importante trabajo de Real Metal Magazine, el hacer llegar a estas bandas que todavía están naciendo, captando pues esos pocos seguidores que están ahí descubriendo cosas nuevas, y hay que acercárselo a la gente, ¿no? Bandas como estas, ¿no? Como Beyond Stripes. Claro, aparte son grupos que, como este, hay varios, ¿no? Que tenían un proyecto hecho para lo largo del 2020, pasó lo de marzo y ahora mismo dijeron, bueno, vamos a parar una temporadita hasta ver cómo sucede cómo va evolucionando el tema y ahora sí están de vuelta saliendo, pues ya nos podemos juntar de vuelta, ya podemos ensayar, ya podemos comenzar a proyectar incluso de aquí a un poquito más adelante los conciertos en salas para ir creciendo a poco y para ir ganando carrerilla, ¿no? Y empezar a nombrarse. Lo importante es que el material que están entregando estos grupos que han tenido ahí guardadito es brutal, está muy bien trabajado y creo que llegó el momento de seguir mirando hacia abajo. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Fight de estos Beyond the Stripes. My love's running free. those who died. For those who cried. For those who died. Bien, Sebas, y viene mi amigo del alma, viene mi compañero Joaquín, que nos trae, pues bueno, bandas de Cantabria. Esta vez nos traerá algo del recuerdo, algo de recuerdo y algo de presente, así que me encantará escucharlo. Me parece que se ha marcado una sección muy interesante, me encanta cómo lo hace Joaquín. Y a la vez, pues bueno, él se basa muchas veces en el programa Noche de Rock, que está celebrando su 25 aniversario, como sabéis. Pues bueno, Óscar de Noche de Rock pues trabaja ahí a saco en la escena cántabra, está haciendo lo posible para tanto para llevar bandas de fuera como para promover todas las bandas de dentro, así que un saludo a Óscar. Y bueno, Joaquín también viene a veces un poquito en nombre de Rock Entre Amigos, porque él es el que fundó el programa, entre comillas, conmigo, ¿no? Él me acompañó desde el principio, así que le estimo en locura a esta persona. Y que nos hace unas secciones que a mí me encantan, Sebas. Así que tener de nuevo a gente como Joaquín en Rock Entre Amigos es otro lujazo, ¿eh? La verdad que sí, tengo la ventaja de escuchar varias veces al mes nuestro REA, justamente para encontrar, ¿no?, algún fallo técnico de sonido y después para prestar atención a lo que nos van contando de toda la escena o de la historia de la música, y de vuelta con el nivel que tienen cada uno de nuestros colaboradores o de los que hacen este programa, es oro puro, para mí es oro puro, y aprendo muchísimo también de cada uno. Pues bueno, vamos a escuchar la sección de Joaquín y continuaremos con otra sección que creo que está resultando, bueno, un pequeño éxito para REA Metal. Cantabria. Entre el mar y la montaña cantaba el grupo punk a principios de los 90. El agujero cántabro, que es un conjunto de pueblos donde el paso del tiempo traza una línea más lenta si la comparamos con las grandes capitales. Aquí, a excepción de Santander, que los coches circulan más nerviosos y el café se toma de un sorbo por miedo a perder el tiempo. El resto ritmo caribeño, pero con madrugadas heladas. Las bandas de la Tierruca funcionan igual. No tienen un ritmo de trabajo regular, no tienen un ritmo de trabajo lineal. Y es por eso que pienso que chapoteamos en un charco como renacuajos, con miedo a ver qué hay en el océano, con vértigo de ver qué hay más allá. Y claro que más allá hay mucho más trabajo y muchos más chapoteos. Pero estas palabras un tanto desalentadoras os las narro por dibujar o por crear en la mente lo que para mí fue una decepción, mejor dicho, mucha rabia de ver cómo una de las mejores bandas o la mejor banda de metal cántabra se quedó en el camino. Ellos fueron, ellos son, ellos serán siempre Propaganda. César Conde, ahora cantante de Odeon Side, Víctor a los bombos, Toño, bajo, Zales y Lozano, grandes guitarras. Llenaron todas las salas, tocaron en todos los festivales, vendieron discos como rosquillas, directo aplastante, sonido y una puesta en escena cojonuda. Pero solo aquí, solo en el agujero cántabro. Como todas las bandas under, poner un pie fuera de tu zona de confort es perder dinero, y tras apostar con una maqueta rabiosa y muy callejera, dos superdiscazos de gran calidad y con mucha pasta invertida, por cierto, Genocidio Cultural en 2006, Días de Miseria en 2017, quiero esperar, sin ningún optimismo, pero quiero esperar un próximo disco, ojalá que suene así, como este, Tocando a Muerto. Para entender el presente tenemos que conocer el pasado, y por eso he presentado a estos Propaganda, que aunque no estén en activo, uno de sus antiguos componentes arranca el proyecto en solitario, con este Survivors. Disco instrumental compuesto, grabado y producido por Zalev. Zalev del metal le llamamos con cariño, a escondidas. Raíces noventeras, a lo Machine Head, a lo Fear Factory, a lo Chimaira, a los Hamlet. Riffs aplastantes con líneas melódicas en las segundas guitarras, por cierto, guitarras de 7 cuerdas. 10 trallazos con mucha contundencia y con mil ideas mezcladas, mil ideas plasmadas en canciones no excesivamente largas, o por lo menos no se hacen largas. La sensación de parece que están creadas para meter una voz. Y por poner solo una pega en este gran disco, algún cambio sí que parece que algún riff, algún cambio suena como si estuviese metido con calzador, como si fuese un corta y pega. Todo lo demás encaja perfectamente. Disco sobresaliente, Zalev, te deseo lo mejor en este nuevo proyecto. Aquí un saludo de Joaquí, Joaquí.rf, Joaquí.naus. Ya sabéis, salud y mucho ruido. Nos vemos, amigos. Bien, Sebas, y así, con un poquito de intención, hemos empalmado la sección de Joaquín, que nos trae, pues bueno, de bandas cántabras, a la sección realimentación, que lo que hacemos es continuar con la banda de Joaquín. Estamos escuchando Seth Knows, esas bandas amigas que, bueno, que están en el carro de Rea Metal Magazine y de Rock Entre Amigos. Y como hacemos en esta sección, traemos tres bandas y hablar un poquito de ellas, porque bueno, la finalidad de este programa no deja de ser retroalimentarse entre todos, dar promoción, pues como hemos dicho muchas veces, tanto a bandas como a podcasts, como a radios, bueno, etc., webcines. Y bueno, no podía faltar para mí pues un poquito esa dedicatoria a Joaquín y a compañía, ¿no? A Joaquín, a Santi, a Moon y a Juan, que llevan en esto, pues bueno, yo creo que cerca de 20 años con el nombre de Seth Knows. Editando trabajos llevan unos 11 o 12 años, creo que llevan 5 años en el mercado. Y bueno, la verdad es que a mí es una banda que, sin ser del estilo más afín a mí, pues bueno, han ganado parte de mi corazón. Y a mí todo lo que hace Joaquín, la verdad es que esa humildad, ¿no?, que presentan en su música, pues al final me hace tenerle muchísima simpatía al estilo que practican, ¿no? Que no deja de ser un metal alternativo y que coge cosas del punk, coge cosas del groove, coge cosas del hip hop. Y como estáis pudiendo escuchar este, podríamos decir, tema himno, ¿no?, que es de Seth Knows, que es este Porno Nuclear, presenta pues todas esas variantes de la banda. Y bueno, qué decir, ¿no? Seth Knows. Sebas, para mí es, pues bueno, maravilloso tener una persona como Joaquín con nosotros y que continúe con esa banda, ¿no? Con Seth Knows. Cuando algo forma parte ya de tu espíritu prácticamente, ¿no? Porque uno ya conoce muy bien cómo es la escena, sabe lo difícil que es todo, pero no se rinde, sigue, porque es parte de la naturaleza, creo yo. Y aparte de, bueno, el trabajo que viene haciendo con nosotros, con Rea, con todo lo que nos trae, con su ritmo particular al hacer su sección, creo que también Seth Knows tiene mucho de esa genética que tiene Joaquín también. Pues bueno, os dejamos un rato escuchando este tema bandera de Seth Knows, este Porno Nuclear. Vale más tu voto que tu vida, vale más tu voto que tu vida. No te dejan cambiar, no puedes ceder. Ah! Y ahora vamos con Mendigo, otra banda que está junto a los amigos de Rea Metal Magazine, de Rock Entre Amigos Podcast, cañero, black metal atmosférico, con miembros de bueno, realmente la banda está formada por Edward, de Moñigo y de Apfis, que le acompaña Setest y Loyal, black metal atmosférico, una banda muy friki, sobre todo en el aspecto de la imagen, que trabaja también el tema de fanzines barra cómics para presentar sus trabajos, toca temas mitológicos, otra banda súper interesante que practican un black metal flipante, ¿eh, Sebas? Hombre, es parte de una cultura española brocal, ¿no? O sea, todo el movimiento, como ya venimos hablando hace varios programas, los músicos o los artistas que están metidos muy de fondo en todo lo que es el black metal, con todo lo que acompaña, ¿no? La atmósfera que se genera tanto con un cómic, tanto con dibujos, el grindcore, ¿no? Esa cosa así tan de asco hacia todo, y tratar de exteriorizarlo con un sonido que es muy complicado de conseguir, es un esfuerzo altísimo, y algo en ese cerebro no tiene que estar funcionando del todo bien para que puedan generar este tipo de empujes artísticos que hacen. Bueno, y luego la diferencia musical que tiene su otro proyecto, como puede ser Moñigo, que entre comillas no tiene nada que ver a este black metal atmosférico. Estamos hablando, como hablamos en esa sección que hicimos sobre el, bueno, lo que sería el greencore, pues bueno, estamos del greencore a este black metal atmosférico. Dentro de la rama extrema son las dos ramas más alejadas que pueden existir, ¿eh? Claro, son como primos lejanos, ¿no? Tal vez corre la misma sangre entre ellos o tienen los mismos gustos, pero aparte de que el greencore es mucho más combativo, ¿no? Es una muestra de la repulsión que se siente hacia el sistema establecido, y el black metal es como esa exaltación justamente un poco de todo lo contrario, intentando instaurar otro tipo de sistema de creencias. Pero bueno, Moñigo ya hemos hablado muchas veces, también uno de los pilares fundamentales de la escena underground española, por algo está saliendo prácticamente todos los meses en nuestra lista de gente a nombrar. Correcto, así que bueno, me encanta el nombre Mendigo y me encanta cómo se llama el tema que estamos escuchando, Varaunda Cósmica. Continuamos con otra de esas bandas amigas de Real Metal Magazine. Vamos con Dad, estamos escuchando Tu Realidad, De Sevilla, de la ciudad donde se encuentra Sebas en estos momentos, y esperemos que por mucho tiempo. Y bueno, ¿qué decir de estos DAT, Una de las bandas que lleva muchísimos años en la escena, el tema que estamos escuchando, también colaboración con Seki, el vocalista de Chaos Day, y es una muestra del cabreo andaluz, ¿no? De cómo han aciornado el groove metal, porque hay como una generación de distintas bandas que son todos amigos, que se conocen todos, y Dade es uno de los exponentes más clásicos. Comenzó siendo un quinteto, ahora son cuatro. Sacaron el disco Mil Rostros con una producción increíble, y también justamente ficharon por Base Records. Estuvieron un trabajo maravilloso, tanto en redes sociales como en la exaltación del trabajo, de lo que iba. Un castellano que, si uno afina el oído, se entiende, con una poesía bastante oscura también, ¿no? Porque no solamente habla de los problemas de la sociedad, sino también de los problemas internos que te genera estar dentro de todo esto. Así que ahora es un cuarteto de groove metal que sé que están trabajando en trabajos para el 2022, valga la redundancia, que están componiendo ya, que hay unas cuantas de canciones adelantadas, y ya te digo, de vuelta, pilares de este rock andaluz. Se ha sonado Feral también, ha sonado Cassius, son todos este tipo de bandas que llevan muchos años trabajando y que están listas para pegar el salto en esto que queda de tiempo. Pues bueno, os dejamos escuchando este Tu Realidad, de estos DAT, de ese disco que editaron en el 2019, Mil Rostros. Esa es tu cruda realidad. Son secretos que no puedes contar, que te atrapan en una espiral, impidiendo que puedas gritar. Hoy la noche te despierta, pero no sabe dónde vas, y siente una mano fría que empiezan a tocar. Susurro al oído, dicen que nada saldrá mal, pero tú sabes que detalla y yo te salvará. Y esa es tu cruda realidad, son secretos que no puedes contar, que te atrapan en una espiral, impidiendo que puedas gritar. Cada día más debajo de la túnica esconde la verdad, sucios secretos que no quieren confesar, guardando las verdades ante su verdad. Purgan sus pecados con su propia fe y probando por última vez. Y tras la sección realimentación, continuamos en Sevilla, una vez estamos ahí, para que movernos y cansarnos. Vamos con el nuevo single de Nazca, otra banda que está teniendo, pues bueno, bastante movimiento en los últimos meses, que está sacando también vídeos bastante impactantes, que trabajan también la temática ecologista. Sebas, definamos un poco a Nazca y ese nuevo vídeo que acaban de editar. A ver, los muchachos de Nazca son de Cádiz, de, creo que de Ciudad Real. Según el tema de la geografía, la verdad que lo tengo bastante chungo. Pero han sacado un concepto, ¿no?, basado justamente en eso. De, estamos en una sociedad que lo único que hace es ahora ir cambiando de recursos para agotar. Y la nafta es un material altamente inflamable. Estos chicos, mira, se basaron básicamente cuando se comenzaron a juntarse, querían hacer algo bruto, algo extremo, pero no querían repetir dentro del grupo, del traje. Entonces escucharon la canción IMN de Mudvayne y les gustó mucho el rollo que estaban teniendo, ¿no?, de espacios, de silencios, unos beat blasts un poco más cargantes, porque la banda lo que hace es eso, te agobia, te va persiguiendo en tu cabeza y te deja cerrado en un sitio que, aparte, con la estética que están consiguiendo, que está hecho con, no quiero decir el término dos duros, ¿vale?, pero con recursos muy escasos y muy básicos, están consiguiendo un impacto de imagen visual y el mensaje está llegando de una manera también impresionante. Tienen compuestos 14 canciones, ¿vale?, y están a la espera de ver cómo va evolucionando justamente el tema de la pandemia, para ver si pueden sacar un disco, si pueden sacar un EP, un larga duración, lo que sea. Ahora lo que les interesa justamente es ir pegando patadas en la nuca. Todos los medios que los están recibiendo se están quedando impactados, ¿no?, porque ya te digo, es group, pero con una densidad, ¿no?, como si estuvieras caminando virtualmente en un pantano de petróleo y te costara respirar y te costara ir avanzando. Es una banda que me gusta mucho y creo que va a dar muchísimo que hablar, ¿eh? Sí, concretamente son de Chiclán, cerquita de Cádiz, y bueno, efectivamente, un groove bastante denso. Es Ciudad Real, ¿no? No, me parece que es Chiclana de la Puerto Real. No, no, no, pero yo dije, por eso estoy diciendo Cádiz, Ciudad Real. Les pido mil disculpas a todas las personas que no me equivoco geográficamente, de verdad, que siempre me corrigen, pero lo siento, perdón. Bueno, tampoco pasa nada. Bueno, lo importante es la banda, que suene este tema que acaban de editar, este Black Shell, y a disfrutar de esta banda gaditana, y que esperemos no tarden tanto en editar ese debut, ¿no? Porque sería su primer trabajo, ¿no? Pero me gusta también que estén haciendo esto, ¿no? Porque a su vez de estar jugando un poco con esto de cuándo podremos tocar, cuándo podremos hacer algo, ellos van sacando material de a poco, siguen estando en el candelero, como a mí me gusta decirle. Los medios cada vez les echan más cuentas porque lo que sacan es una cuestión muy, muy, te repito, es muy denso, es un metal muy bien elaborado con una rítmica increíble. Y atención, yo te digo, es una de las bandas que vamos a tener que estar pendientes de lo que también lo que vayan sacando. Pues bueno, disfrutemos de este tema, de este Black Shell. Your honor, fucker. black with my fucking hair in other fucking experience. Burn in the mouth of the inconceivable in the dirty black. Now it's time to suffer the consequences of the direction. Black is shit. Hola Quique, hola Rock entre amigos. Aquí estoy nuevamente disfrutando y compartiendo este espacio en el que distintos locutores de amigos de Quique y colaboradores y compañeros, tanto en podcast como en diferentes programas de radio, muchos de ellos de esta emisora de asaltomatarradiorock.com, pues hablamos de bandas de nuestra zona, de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestro país, como le queráis llamar. A mí me atrae bastante al pairo esas cosas, pero bueno. Como os he ido trayendo anteriormente, creo que han sido tres bandas ya, y ninguna probablemente sea del estilo de Rea, de Rock entre amigos. Lo digo más porque os he ido poniendo bandas que podrían, se han meneado más en el rock urbano, en el punk rock, muy contundentes ellas, pero que no son la banda que puedas decir, joder, ¿qué pasa? ¿Que en Aragón no se hace metal? ¿O qué? Pues sí, sí que se hace, sí que se hace muy bueno además. Y os traigo un ejemplo fantástico, ¿eh? Es un power trio, con lo cual hay que saber tocar mucho, saber tocar bien para convencer con una formación tan que es la más básica del rock realmente, pero que además cuando quieres hacer metal, para llenar esas canciones, para que sean contundentes, para que tengan esa pesadez, ese regusto, ese no sé, esa gordura, por decirlo de alguna manera, pues realmente hay que ser muy muy buenos músicos. Estos chicos vienen de distintas formaciones, de distintos estilos también, de muchos años en la ciudad del Cierzo, en la ciudad del Ebro, en Zaragoza, en la ciudad en la que yo vivía, que ya sabéis que yo ahora estoy en la España vaciada, en la provincia de Teruel, más a gusto que un arbusto, por cierto, viviendo muy bien y absolutamente concentrado en el rock and roll, sin molestias externas, ni tampoco siquiera muchas afecciones por el coronavirus que tanto nos está afectando, ¿verdad? Bueno, que os traigo una banda que estoy convencido que os va a encantar. Son buenísimos y suenan contundentes. ¡Puah! ¡Vais a fliparlo! ¡Los restos humanos! Escuchas el tema del cual dicen estar más orgullosos de su segundo trabajo de estudio. Este tema le da nombre y se llama Creación Imperfecta. Los restos humanos, si estás por Zaragoza y actúan, no te los puedes perder. Cuando pierdes tu destino, pura energía en el escenario. Has creado sin saber lo que Y ya hemos escuchado también la sección de Santi, del gran Santi Pequeño Ternasco, que aparece pues de vez en cuando en este programa, como siempre, trayendo bandas de su tierra. Y bueno, ¿qué hay que decir de Santi, de Pequeño Ternasco? Tiene una forma de hacer las cosas que a mí me encanta, esa vehemencia. La verdad es que es un tío que con su forma de hablar al final te convence, es increíble. Así que qué manera, ¿no?, para terminar casi este Rea Metal Magazine. Y un placer que Santi continúe con nosotros, ¿no, Sebas? Sí, un luchador nato, ¿no?, de la escena. Siempre estamos hablando de las bandas, ¿no?, que llevan muchos años en esto. Bueno, hay montones de medios también. Un trabajo como él ha conseguido hacer, asaltomatarrayorock.com, con más de 30.000 seguidores en Facebook, con un montón de gente que lo escucha mensualmente, con una grilla increíble, que tenés todo tipo de música y de estilos, tanto españoles como internacionales. Y también, obviamente, el que está todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, haciendo su programa, entrevistando gente, pinchando música. Aparte, un tipo del carajo. La verdad que otra de las personas que internet me ha regalado de amistad, otra de las amistades que considero mucho. Y ya te digo, un trabajo increíble y que sé que le cuesta muchísimo. Sí, como es normal, la verdad es que es muy sacrificado el meterse en esta vorágine, ¿no?, de los podcasts y las emisiones de radio. Y él, que lo hace pues prácticamente diariamente, de lunes a jueves o a viernes, me parece. Y bueno, aconsejable escucharle todos los días, como es normal, con esa gracia que tiene. Y enfilamos ya al final de este Rea Metal Magazine. Continuamos con, vamos a escuchar a Leviatán, banda de la zona de Levante, de nuevo, que acaban de editar un vídeo llamado Perdidos en los 80, que hace referencia a un libro que se sacó en el año 2014 de Pedro Garner. Un libro que, bueno, se dedica temáticamente sobre todo a recordar, ¿no?, los años 80. Bueno, mezcla lo que sería la historia, un poquito la historia, con la ficción. Así que es un tema súper interesante. Y estos Leviatán pues han querido dedicarle tanto a este libro como a lo que fueron los años 80, pues este tema, ¿no?, este Perdido en los 80, donde participa el ex vocalista de Hiten, Aitor Navarro. Bueno, banda de Alicante concretamente, heavy metal puro y duro. Y bueno, recordar que dentro del metal, pues el heavy metal también continúa siendo una de las partes fundamentales de este Rea Metal Magazine, que intentamos que dentro de toda esa variedad de grupos, pues vayamos de nuevas tendencias a tendencias clásicas. Totalmente. Aparte, justamente, volvemos al tema, ¿no?, de la cantidad de años que llevan en la escena, de cómo han ido manteniéndose y mejorado, evidentemente, porque eso es algo que te da el trabajo constante y hacer esto porque es parte de tu vida. Bueno, y recordar que este tema estaba metido en el disco Catarsis, que se editó en el 2019. Así que vamos con estos Leviatán y ese Perdido en los 80. Sobre Inglaterra. Sebas, y vamos terminando el programa. Nos iremos con la banda Higgs, una banda que viene de una banda anterior llamada La Mitad Oscura. Recordad que este nombre Higgs viene por el bosón de Higgs, descubierto teóricamente por Peter Higgs, uno de esos científicos teóricos, la llamada partícula de Dios. Esa partícula que, bueno, que nos daría a descubrir, pues, prácticamente el mundo entero, ¿no? Es una de esas partículas que podría hacernos entender, pues, prácticamente cómo funciona el universo. Me encantan todos estos temas científicos, aunque al final no tengo ni puta idea de lo que me están hablando. A mí lo que me queda claro es que esta gente se pone a hacer cosas que pueden volar la mitad del planeta en 2 segundos. O sea que, menos mal que estaba en Suiza y no en otro punto, tipo en Turkmenistán o en Colombia, porque otro gallo cantaría, creo yo. Bueno, sí, siempre la verdad es que está en Suiza, pero si pega el petardazo da igual donde estés, ¿no? Porque al final no... Bueno, sí. Ahí estaba lo de que van a crear agujeros de negros pequeñitos, ¿no? Y estaba todo ese miedo un poquito a esa nueva ciencia, nueva ciencia teórica, pero bueno, que de momento está ahí, ¿no? Y de momento no hay ningún peligro. Hombre, yo todavía no puedo programar la lista aleatoria en mi Spotify, no creo que si me siento a leer cómo funciona esa maquinaria, lo que decía este muchacho, vaya a entenderlo. Y trabajando tanto tiempo en bares, sí he estado al tanto de lo que decía la gente, pero me quedo simplemente con eso. Así que todo tuyo. Pues bueno, de todas maneras nos vamos con estos Higgs, esta banda que sinceramente practican un rock duro con toques de heavy metal bastante macarra. A veces tiene un sonido, no digamos stoner, pero sí que tiene ese sonido grueso, ¿no? Que nos acerca a bandas quizás más sabatianas, ¿no? Pero sin olvidarnos de esos ritmos más AC/DC, y a la vez le meten también alguna cosilla del heavy metal de bandas como Acep, o sea, una amalgama muy clásica. Nos iremos con el tema Involución, de ese mini LP también llamado Involución. Y creo que una banda que va a gustar muchísimo, a mí me han encantado, me encanta el sonido que tiene esta banda, y que creo que es una buena manera de terminar esta Rea Metal Magazine. Así que si el bosón de Higgs nos lo permite, y ese túnel que existe, pues, buscando esa partícula de Dios en Suiza, nos lo permite, pues volveremos más adelante con otro Rea Metal Magazine, ¿no, Sebas? Como siempre, muchísimas gracias a todos los que están formando parte de esto, que quitan tiempo en su vida, que buscan la información, que después escuchan y comparten. Y sí, es verdad, este tipo de bandas son simples, entre comillas, ¿no? ¿Qué hacen? Cogen la guitarra, unas buenas cuerdas, un buen ampli y se ponen a tirarte la casa encima. Y son esas bandas que te gusta el estilo de música, que te guste, te va a llegar también, porque volvemos a lo mismo, experiencia, tiempo y trabajo, como el que hacen los colaboradores de este programa también. Así que nada, Kike, muchísimas gracias a vos, muchas gracias a todos los colaboradores y a las bandas que nos envían mensajes, que a veces tardamos un poquito en responder, pero que estaremos muy pendientes de eso, y ya seguimos con nuestros planes para difusión y escuchar metal y pelearnos a navajazos por las distintas teorías que manejamos. Efectivamente, así que si en el CERN en Suiza nos lo permiten, volveremos con ese nuevo Rea Metal Magazine más adelante, a ver si ellos encuentran esa partícula de Dios, que en principio ya han encontrado ese bosón de Higgs, y nosotros encontramos la partícula adecuada para poder divulgar este estilo de música que tanto nos apasiona. Así que nos vamos con este Involución de estos Higgs. Sebas, hasta pronto. Nos vemos, Kike. Yo me hubiera imaginado esta involución. Destinos.